Buenas tardes, chicas, chicos, a todas las personas que estén escuchando esta entrevista. Pues en esta ocasión estamos acá en la presentación del documental de Bio Reconstruye, que inicia su campaña de crowdfunding, y vamos a preguntarles un poquito acerca de pues lo que han hecho a lo largo de los 2 años que tiene de vida este colectivo, colectiva, y a qué es a lo que se dedican exactamente. Pues Bio Reconstruye es como un supracolectivo, podríamos decirle, que surge pues en la etapa de emergencia con el sismo o los sismos de septiembre del 2017, y surgen los 6 estados afectados, y aquí en Chiapas pues lo representamos en un principio en 2017 varias organizaciones, colectivos, personas independientes, profesionistas de la construcción, de la agroecología, y pues nos empezamos a reunir para poder como conocernos primero y saber cómo podíamos llegar a los lugares que estaban pues necesitando pues algún tipo de acompañamiento y de apoyo más allá de los víveres, ¿no? Sobre todo con temas de evaluación de las estructuras, de viviendas emergentes, de acompañamiento de procesos, y pues así nos conformamos. Hemos tenido distintas fases, distintas etapas. Trabajamos una etapa de emergencia aquí en la garita, en una casita con una familia en Paredón Tonalá, con 10 refugios permanentes, le llamamos, también con materiales naturales, todo bajo pues como el enfoque de la construcción natural, de la recuperación de tradiciones constructivas, de utilización de materiales naturales, de procesos más participativos, menos asistencialistas, y pues fue como mutando, fue como transformándose, evolucionando a procesos más a largo plazo, y ahora pues estamos desde hace 2 años seguimos trabajando en coordinación puntualmente en la costa de Chiapas, en Pijijiapan y Tonalá, coordinados con una organización de base que se llama el Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa y con el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas, y pues eso, como procesos comunitarios en distintas áreas. Bueno, estuvimos trabajando en esta etapa de los primeros 2 años, reconstruyendo 4 casas de adobe, hicimos rehabilitación de 2 casas de adobe, también estuvimos en un proceso participativo con un grupo de mujeres, con 2 grupos de mujeres, perdón, en la comunidad de Nueva Urbina y de Gustavo López, en el cual se construyeron 22 fogones, 2 comunitarios, y el resto fueron de las familias de las casas de las mujeres que participaron del proceso. También estuvimos haciendo filtros para módulos de saneamiento para aguas grises. Se hicieron 6 módulos de saneamiento. También en las 6 comunidades que estuvimos trabajando se instalaron 6 potabilizadoras de agua comunitarias. Estuvimos haciendo talleres de habitar en zona de riesgo. Con estos talleres utilizamos la metodología de murales participativos, entonces hicimos 6 murales participativos. También acompañamos a un grupo de teatro que se llama Zapayazos, un colectivo de teatro clown, y los llevamos a las 6 comunidades para que presentaran una obra que se llamaba Reconstruyéndonos. Y ¿qué se me quedó? Y también estuvimos haciendo sistemas agroecológicos en las escuelas en Nueva Urbina, en la escuela primaria y en el preescolar, donde se instalaron lombricompostas y maceteros. Y en el último año sí, también estuvimos en un proceso participativo en una escuelita preescolar aquí en San Cristóbal que se llama Quetzalcóatl. En esa escuelita se les habían dicho a la escuela que el lugar donde tenían sus salones tenían daños, ¿cómo se dice?, totales, pero cuando nosotras llegamos nos dimos cuenta que sí se podían rehabilitar. Y bueno, ahí impulsamos un proyecto de rehabilitación de la escuelita, y fue un proyecto muy bonito también porque fue participativo, se invitaron a otras escuelas de acá de San Cristóbal a que participaran en la reconstrucción, a las familias, Y bueno, habían mencionado tres ejes de trabajo o tres líneas. ¿Nos puedes explicar un poquito acerca de las líneas de trabajo? Pues en el proyecto consta de efectivamente tres líneas de trabajo. La primera es tierra y memoria. En tierra y memoria lo que pretendemos es la rehabilitación de las casas de adobe que tienen daños parciales susceptibles de convertirse en daños totales en el próximo sismo. Y con la excusa de rehabilitar esas casas otra vez bajo metodologías participativas y con que sean las familias y las comunidades las que pongan la mano de obra y las que aprendan las técnicas de para rehabilitar sus viviendas. Esa es la excusa para recuperar también la memoria histórica de las casas. Son casas que están habitadas por distintas generaciones, como por tres generaciones, y es una manera de revalorizar precisamente ese trabajo que vienen constructivo, tradicional, vernáculo, rural, en la que es precisamente las manos de la gente son las que componen las viviendas y las que en esos lugares, en esas casas, son las que se van tejiendo las historias familiares, las historias de la familia, en definitiva, ¿no? Y algo me dejó, no sé. Es bonito pensar que con el apoyo de toda la familia se salen a la luz las historias, ¿no? Las historias del abuelo, de la abuela, de cómo era la vida antes, cuántos años tiene la casa, después la casa se va a medida que las familias se reproducen y la siguen habitando nuevas generaciones, la misma casa cobra vida y se va ampliando, ¿no? Según las necesidades y a través de los años. Y bueno, también es a nivel ya más técnico, si queremos, la construcción tradicional con tierra es una construcción que usa materiales del entorno y que en el momento en que esas casas dejen de habitarse, esos materiales van a volver al entorno, ¿no? De una manera no contaminante. Y a nivel de salud también incluso, ¿no? El cemento, el block, son materiales que se han desnaturalizado y son materiales que no son amables con la salud. La tierra, el adobe, a nivel de salud, tienen unas propiedades que por sus características, en cuanto a la humedad, son mucho, como que calibran la humedad, ¿no? Entonces adentro mantienen un ambiente, tanto en invierno como en verano, se mantienen mucho más frescas y agradables y regulan la humedad, con lo cual el cemento, por ejemplo, por capilaridad, absorbe la humedad, hace hongo. Y esto no lo hace la arcilla, entonces a nivel respiratorio es mucho más saludable vivir en una casa de tierra y teja que en una casa de cemento y lámina, por ejemplo, ¿no? Y a nivel técnico, a nivel sismo resistente, el adobe, la pajarcilla, el cop, es mucho más flexible que lo que es el cemento y el block. Entonces, esto nos gustaría que quedara claro porque uno de los discursos que tuvo Peña Nieto fue precisamente que las casas habían caído porque eran de adobe y de tierra. Y eso es una brutal mentira. O sea, es mucho más flexible una casa de tierra que una casa de cemento y block. Y bueno, ¿no? Pues como que nosotros lo que vemos son todos ventajas. Es una. La manera de construir es apropiable y mucho más bonito. El proceso de construcción de una casa de tierra, menos contaminante, mejor para la salud y mejor para el bienestar después en la familia. Ahorita que construimos las casas y que rehabilitamos las casas, que el gobierno ha regalado otras casas de bloque en las comunidades, pues todo el mundo la tiene clara, ¿no? Es como, ay no, qué fresquito se está en la casa de adobe, qué bien se está aquí, yo no quiero irme a una casa de bloque, ¿no? Pero pues sí hace falta llevar un proceso de revalorización de estas técnicas que son autónomas y que son de la comunidad y son nuestras. Esa es la primera rama. Bueno, otro eje de trabajo es fuego y género. En la etapa anterior de los 2 años estuvimos trabajando con 2 grupos de mujeres en la comunidad de Nueva Urbina y de Gustavo López, en la que se construyeron fogones ahorradores porque las mujeres en la costa tienen sus cocinas a fuego abierto y esto es sumamente peligroso para la salud. Están constantemente inhalando el monóxido de carbono, no solamente para ellas, sino que también para sus familias, ¿no? Como que el fuego más abajo también tiene peligros de que los niños, las niñas se puedan quemar. Entonces, bueno, como que era una necesidad para nosotras como poder presentar una ecotecnología que pudiera disminuir los riesgos de la salud de las mujeres, pero también visibilizar sus trabajos de cuidado, ¿no? Como que muchas veces la cocina como que quedaba detrás de la casa, eso era como muy característico, no se veía la cocina. Después, cuando les preguntábamos a las mujeres que cuánto tiempo pasaban cocinando, ni siquiera eran conscientes de cuánto tiempo estaban frente a la exposición del monóxido de carbono. Entonces, el trabajo de fogones fue el trabajo de construir los fogones, pero también de hacernos conscientes de lo que implican los trabajos de cuidado, ¿no? Sobre todo para el sostenimiento de la vida comunitaria. En ese trabajo las mujeres construyeron sus fogones, construyeron un fogón comunitario entre todas y luego se armaron grupos para que ellas fueran construyendo los fogones en sus propios hogares. Entonces, en esta nueva etapa, lo que queremos es que estas mujeres que ya han sido capacitadas con fogones puedan ellas mismas capacitar a otras mujeres de otra comunidad. De esta manera potenciamos los conocimientos que ya tienen y por sobre todo mejoramos esta capacitación, porque obviamente las metodologías que ellas van a utilizar o que van a proponer van a ser mucho más adecuadas a lo que es el contexto de la costa y de lo que ellas saben sobre fuego, porque son ellas las que tienen el conocimiento del fuego, ¿no? Y de esta manera también consideramos que es una forma en la cual la colectiva también va dando un paso a un lado, porque para nosotras también es sumamente importante que no se genere una dependencia entre la colectiva y la comunidad. Entonces, de esta manera, como que los conocimientos van quedando allá y ya vamos dando un pasito a un lado. Y bueno, la tercera rama pues es el tema de agua y territorio, pues también de la experiencia de estos 2 años que hemos tenido con los filtros de aguas jabonosas, con los sistemas potabilizadores, pues hemos visto que hay muchísimo interés también de parte de las mujeres sobre este tema. ¿Y por qué? Pues porque son las que están al pendiente y al cuidado del agua en la casa, ¿no? Y en el uso doméstico, y para la limpieza, y para la alimentación, y para, o sea, pues para el, ahora sí que el sostén y cuidado de la casa y de la comunidad, ¿no? Entonces, pues nos, lo que estamos queriendo ahorita con esta rama es, con la experiencia que tuvimos con los fogones, que fue muy enriquecedor trabajar con mujeres y también como empoderándonos, ¿no? De las herramientas de construcción, de la cegueta, de la cuchara, de todo eso, pues es también abrir la posibilidad a que podemos construir y podemos pegar tubos y podemos hacer cosas que pues estamos acostumbradas a ver únicamente a los hombres hacer eso, ¿no? Y pues son sistemas sencillos que resuelven algo que es súper inmediato, que es el agua que se ensucia cuando lavamos los platos, cuando lavamos la ropa, y que en las comunidades, bueno, particularmente en donde vamos a estar trabajando, no hay un sistema de drenaje, entonces todo el agua pues se va pues a las calles o al patio, ¿no? Entonces también eso pues es una propuesta para reducir los charcos, la proliferación de mosquitos, de dengue, chikungunya y todo eso, y pues también tener un sistema productivo con nuestra agua que estamos tratando y visibilizar ahí, ¿no? O sea, es una tecnología donde estamos viendo lo que está sucediendo, que el agua se está limpiando inmediatamente, ¿no? Bajo un proceso mecánico y biológico que lleva un tiempo, pero que se resuelve ahí inmediato, ¿no? Entonces, pues eso, también queremos, con la experiencia de los fogones, hacer un trabajo comunitario donde nos formamos, nos capacitamos y de ahí pues se hacen los grupos de trabajo y se pueden realizar ya los filtros domésticos. Y entonces, digamos, las tres ramas engloban o buscan una integralidad, ¿no? Es un todo, ¿no? Que es el agua, es la tierra, es el fuego, pues son elementos que conforman la vida y la cotidianidad. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente al ver que las casas funcionan de esta manera integral y con todas estas tecnologías que son amigables para el medio ambiente? Bueno, para mí así como que ha sido muy bonito, no solamente el recibimiento, o sea, cómo lo ve la gente, sino cómo lo hemos visto también nosotras, ¿no? Como lo que hemos aprendido de las comunidades. En algún momento incluso yo les decía a mis compañeras, o sea, ¿qué era lo que les veníamos a enseñar? Porque bueno, en estas comunidades hay una característica para mí clara, que es mucho más fácil que en la ciudad. O sea, ellas tienen una noción de la relación con el territorio, con la naturaleza. O sea, ya existe, ya hay como un pasito adelantado. Entonces, cuando tú llegas con esta ecotecnología, lo que yo veía era que les era muy fácil entender. O sea, el tema, por ejemplo, de los fogones, cuando veíamos el fuego, ¿no? Como ellas sabían perfectamente cómo funcionaba el fuego, entonces sí les hacía mucho sentido. Era como, ah, claro, sí, por supuesto. Después con el agua también era como, ah, claro, o sea, obvio, puede regar las plantas. Ah, está buenísimo. Entonces, como en las comunidades hay mucha más oportunidad porque la gente todavía está apropiada de su territorio. O sea, como que no tienes un sistema de alcantarillado que es del Estado, es de ellos, el agua es de ellas. O sea, entonces para mí era como, claro, es en este lugar donde es mucho más fácil entregar estas tecnologías, y porque también nosotras siempre intencionando de que fueran participativas. Entonces, como que también eso de escucharlas mucho hacía que fueran más apropiables. Y para lo que yo siento es que el recibimiento siempre ha sido muy positivo por eso mismo, porque si ellas están preocupadas por lo natural, les importa, es como algo muy importante para ellas. Ahí en el documental nos comentaban que existía una reacción muy diferente de los hombres y de las mujeres ante la presencia del colectivo BioReconstruye en la comunidad, y de cómo se iban dando cuenta, cómo paulatinamente iba avanzando el trabajo. ¿Y nos pueden platicar acerca de estas reacciones? Sí, bueno, una de las características también de la colectiva es que es una colectiva, ¿no? Somos mujeres, entonces como que en un principio sí se nota, era muy extraño, imagínate que llegaran mujeres, todas güeras de afuera, a enseñarle a los hombres cómo construir. Entonces al principio, claro, la gente como que tenía una... Y nos lo dicen, hoy en día se nos acercan y nos dicen, no, es que al principio no confiábamos en ustedes porque las veíamos, que no iban a poder, que no sé. Pero claro, nosotras también, nuestro trabajo siempre ha sido trabajar, como que no ha sido simplemente ir y decir lo que hay que hacer. O sea, nosotras agarramos la pala, echábamos pala, porque es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, ese primer cambio fue así como que la gente nos veía y era como, ah, vale, sí. Y de así de poquito, como que empezaron a agarrar confianza en nosotras y en ellas mismas también. O sea, cuando las mujeres agarraron la pala, les encantaba. Pasa también que muchas veces como que el tema de las herramientas también es un tema que se nos niega, ¿no? Como a no agarrar las herramientas, como que se nos impone este miedo a agarrar el taladro o no sé, o la misma pala. Entonces como que porque no sabes cómo hacerlo, piensas que lo vas a hacer mal. Entonces cuando te empiezas a apropiar de la herramienta, te das cuenta, oye, si esto no era tan difícil, o sea, lo podemos hacer todas y todo. Y eso te da como un gustito, ¿no? Entonces las mujeres como que tú las podías ver así como súper orgullosas, ellas de meterse al barro y de hacer mezcla. Y bueno, también por la característica de las mujeres de la costa, que también son súper fuertes. Entonces como que en ese sentido como que sí vimos como ese cambio y que ahora sí la gente nos dice, ¿no? Como que no, ahora sí confiamos en ustedes. ¿Cuál es la intención del crowdfunding? Pues ahorita es como un primer pasito después de 2 años donde estuvimos como con muchas actividades, y ahorita se siente como un bajoncito de ritmos y estamos con muchas ganas de continuar. Pues nos sentimos como muy bien recibidas en Nueva Urbina y hay posibilidades de seguir trabajando con familias. Entonces ahorita pues también a 2 años del sismo, pues las convocatorias, todo, pues no está tan ahí como antes, ¿no? Como que antes era un poco más escuchado el sismo, ya se olvidó, ya hay otras problemáticas, están sucediendo otras cosas, ya se normaliza. Entonces pues ahorita vamos por una campaña de micromecenazgo, ¿no? De crowdfunding, para rehabilitar 3 casas, que son como rehabilitar es básicamente arreglar, digamos, los daños parciales, grietas, fracturas que tienen los muros de adobe de algunas casas que ya hemos visto, que hemos diagnosticado, que estamos que se han registrado, digamos, dentro de esta comunidad. Y, Y pues eso, ahorita es el primer pasito es ese. Y estas ramas de las que pues estamos compartiendo, la idea es, pues, ese es como un poco más a largo plazo, ¿no? O mediano plazo, digamos. Pero el primer pasito es esta campaña que vamos a empezar la próxima semana, esperemos. Es eso, en la plataforma de goteo.org. Sí, lo que quería aportar era que, preciso hilando lo que decía Mariana, que ahora a 2 años del sismo ya no hay como este interés visible ni por parte de instituciones ni grandes donadores, y es lo que sucede, ¿no? Como que a nivel global incluso, ¿no? Un desastre, cuando ocurre un desastre, no es un desastre porque sí, es un desastre porque hay una sociedad que lo padece, hay una sociedad que resulta perjudicada de un evento, ¿no? Entonces, por eso los desastres no son naturales, ¿no? Los desastres son socionaturales, porque si no hay sociedad que los padezca, pues a la naturaleza le da igual, la naturaleza sigue su curso, ¿no? Entonces, el mal llamado desarrollo que viene promoviendo el sistema capitalista, como funciona actualmente, no tiene en cuenta precisamente lo que son los procesos naturales, ¿no? Lo que es el cauce de un río, cuando llueve en época de lluvias, hay una gran cantidad de agua que va a desbordar el río. El río tiene sus llanuras de inundación naturales que no se tienen en cuenta y se construye ahí, ¿no? Esto es súper visible, por ejemplo, en la ciudad de San Cristóbal donde estamos, o en cualquier urbe del planeta en la que nos encontremos, nos vamos a encontrar esta situación. Se pavimenta el suelo, se construye con materiales que se extraen de los cerros, entonces esto hay deforestación, monocultivos, minería, etcétera. Entonces todos estos procesos lo que hacen es evitar que el territorio que habitamos sea capaz de amortiguar de manera natural los efectos de un evento potencialmente destructivo, ¿no? Entonces, lo que nosotras intentamos ahorita es precisamente hacernos que nos demos cuenta de que los eventos no van a dejar de suceder, ¿no? Estamos en un contexto de clima cambiante y estos procesos con este mal llamado desarrollo, que de momento no está cambiando, pues no son el mejor escenario, ¿no? Entonces los desastres socionaturales se van a seguir sucediendo. Entonces cada desastre tiene 3 momentos. Se produce el evento y está el momento de emergencia, luego el momento de reconstrucción, después el momento de rehabilitación, ya se vuelve a la normalidad. Y es el momento de trabajar para la prevención, porque otro evento va a suceder, ¿no? Entonces, lo que nosotras trabajamos es porque las comunidades, porque nosotras, porque las poblaciones, la sociedad en general, se vuelva más resiliente. Es decir, que sea capaz de aprender de los eventos que han venido sucediendo para no partir de cero nuevamente en el próximo desastre. Entonces, esta etapa de prevención pues ya no es atractiva, exacto, ¿no? Entonces como que ya se olvidan, no más a las instituciones, incluso a las empresas que donan, TV Azteca o X, ¿no? Les interesa dar dinero en la emergencia, dar dinero para la reconstrucción, pero ya está, ¿no? Pero la chamba verdadera, el trabajo verdadero viene en la prevención, para que no nos vuelva a agarrar de la misma manera, ¿no? Que seamos capaces de aprender qué ha pasado en el pasado. Ok, si aquí estoy viviendo cerca de un río y se me ha inundado la casa porque estoy viviendo cerca de un río, y no quiero que se comprenda como que las personas individuales tienen la responsabilidad. Las personas individuales tienen el poder de poder, en algunos casos, decidir, pero en muchos no, ¿no? Muchas veces la estructura es mucho más fuerte, ¿no? Eso lo repito, lo vemos sobre todo en las ciudades, ¿no? Entonces, todo lo que es el urbanismo, el territorio, cómo aprovechamos de una manera orgánica y armónica las oportunidades, los bienes de la naturaleza, que no los recursos naturales, sino los bienes comunales de la naturaleza, cómo tenemos que reaprender estos equilibrios para no ir contra naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza se va a agarrar lo que es suyo, el agua se va a agarrar lo que es suyo. Si vuelve a temblar, y has construido de cierta manera, se te va a arruinar la construcción y te vas a quedar sin nada, ¿no? Entonces, ¿qué hemos aprendido de los desastres? Son, cada vez que hay un evento de este tipo es una oportunidad para repensarnos cómo estamos viviendo y cómo queremos vivir, ¿no? Y qué nos rodea y eso, no ir contra el territorio, ir a favor del territorio, ¿no? Y esto es lo que tenemos que reaprender. Entonces, la oportunidad que se nos presenta ahora con el trabajo en la costa es precisamente, como decía Martina, es que no está tan bien o mal, el gobierno no llega, el país es muy grande y el gobierno no llega. Y Chiapas, bien o mal de nuevo, es uno de los estados más pobres, es uno de los estados más olvidados por toda esta parte, y esto nos da muchas oportunidades, oportunidades de construir autonomía y de construir resiliencia y de disminuir nuestras vulnerabilidades, ¿no? Son dueños de su agua. Aquí en San Cristóbal, no más algunos barrios son todavía dueños de su agua, ¿no? Pero en otros países, por ejemplo, del llamado primer mundo del norte global, esos no tienen, o sea, ya no son dueños de su agua, no son dueños casi ni del aire que respiran, ¿no? Entonces, aquí la pobreza para mí es riqueza en este sentido, ¿no? Como que hay la oportunidad de decidir, ok, ¿cómo voy a manejar mis bosques? ¿Cómo voy a manejar mi agua? ¿Qué voy a hacer para que las generaciones futuras realmente puedan tener esta autonomía de recursos, de bienes, constructiva y de todo, ¿no? Entonces, lo que nos motiva como colectiva a seguir trabajando en este territorio es no solo las relaciones que venimos construyendo, sino el aprendizaje que en realidad nosotras nos llevamos de las comunidades, de las mujeres, de, no sé, de todas las personas que habitan estos territorios que todavía son su propiedad y son su defensa y están en lucha y organizadas, ¿no? Entonces nosotras, la verdad, para nosotras es un regalo poder estar compartiendo, tener este intercambio de conocimientos con las comunidades, ¿no? Muchas gracias por la entrevista. Me dicen que se van a abrir convocatorias para voluntariado y me comparten eso y sus redes sociales por donde los pueden localizar todas y todos que estén interesadas. Sí, pues estamos por empezar la campaña del crowdfunding, entonces ahorita más bien vamos a estar avisando el inicio de la campaña y esperemos que dentro de 80 días hayamos cumplido la meta para poder estar empezando pues febrero, a más tardar marzo, pero yo creo que febrero, empezando enero, ya la... Enero. No, para febrero, las campañas de... Digo, las convocatorias para los voluntarios y voluntarias que quieran acompañarnos. Entonces, pues es cosa de que nos sigan en nuestras redes, que es el Facebook, que es Bioreconstruye MX Chiapas, el canal de YouTube, igual, Bioreconstruye MX Chiapas, el Instagram, que también es Bioreconstruye MX Chiapas. Pues muchas gracias y venga, ojalá en enero ya tengan todo el varito. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con las compañeras de Bioreconstruye. Muchas gracias.